la diferencia de Radio Boliviana a las otras emisoras es que nosotros amamos lo que se hace en nuestro país. Valoramos todo lo nuestro. Difundimos musicalmente el pasado. El pasado. Presente. Y futuro de nuestra música folclórica. Y futuro de nuestra música folclórica. Radio Boliviana es una puerta abierta. En Radio Boliviana, nuestras estrellas musicales brillan más que nunca. Qué bonito es quererte. Qué bonito es amar. Día a día, valorando lo nuestro. Ay, lunita amiga, de algo como ninguna. ¿Para qué la vida si no hay cariño, si no hay felicidad? ¡Show! ¡Show! Seleccionamos la mejor música folclórica para darnos un paseo por nuestro país. Radio Boliviana. Vive nuestra música. Según datos del tiempo, hoy está previsto que la temperatura llegará a 106.0 FM. El viento correrá de norte a sur, de este a oeste, con información generada en el planeta Tierra. En caso de lluvia informativa, sacar un paraguas, porque damos inicio a la radio revista 9.0 por Radio Boliviana. Salón de Eventos María Gloria. María Gloria. Ambientes preparados para cualquier ocasión. Bodas, bautizos, cumpleaños, 15 años o cualquier acontecimiento social. Salón de Eventos María Gloria. Alquiler de mobiliario, sillas, mesas, mantelería y mucho más. Salón de Eventos María Gloria. Avenida Canadá 500, esquina República Dominicana, zona Alto San Juanillo. Informes y reservas 728-68537. Salón de Eventos María Gloria. Un espacio para tu estilo. Por ti me juego el amor. Sistema de sonido. Constelación. Constelación. ¡Arriba! Quiero saber de ti. Quiero saber si sientes ganas de continuar. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama. Ya no sé disimular. Ameniza toda clase de eventos, bodas, 15 años, bautizos, matrimonios, cumpleaños, aniversarios y karaoke móvil. Luces inteligentes, cabezas móviles. También contamos para grupos en vivo y todo evento en general. Con toda la calidad que tu evento necesita. Para contratos, llámanos al 77-12-90-43 o al teléfono 64-283-38. Propietario Rolando Talavera. Dirección, calle Ismael Montes, a media cuadra de la parada X-14.